Pasaba noches contando estrellas, sin más problemas que si la lluvia, sin más problemas que salió el sol. Tú, príncipe errante, que como un mago me cautivaste, sacaste un de corazones y le jugaste sucio al amor. Tú y yo, qué perversa manera de amar, qué recuerdos quedaron atrás. Fue tu amor una estrella fugaz, andariega, dejó de soñar con el fruto prohibido y mortal. Tú y yo, qué perversa manera de amar, qué recuerdos quedaron atrás. Fue tu amor una estrella fugaz, andariega, dejó de soñar con el fruto prohibido y mortal. Hoy que mi vida ha cambiado un mal día, yo te vuelvo a encontrar y qué ganas de abrazarte y volverte a besar. Yo, fugitiva en la ciudad, prisionera de estas ansias de amar y el asfalto que me quema, que me quema al mirar. Tú y yo, qué perversa manera de amar, qué recuerdos quedaron atrás. Fue tu amor una estrella fugaz, andariega, dejó de soñar con el fruto prohibido y mortal. Tú y yo, qué perversa manera de amar, qué recuerdos quedaron atrás. Fue tu amor una estrella fugaz, andariega, dejó de soñar con el fruto prohibido y mortal. La andariega dejó de soñar.